Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. 3 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Sabrán ustedes que el lunes es 1 de mayo, ¿sí? Uh-huh. Y hay una invitación muy linda como cada año porque nos trasladamos, si se quiere, y también están invitados, por supuesto, a trasladarse, porque no, efectivamente, hasta el Santuario San José, ¿sí? Para celebrar justamente este 1 de mayo, como cada año que se realizan distintas actividades. Pero no quiero hablar más, sino que invite ella, por supuesto, la responsable del Santuario San José, la hermana María Esther Cortabarría. ¿Cómo estás, María Esther? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipos, te saludamos. Muy buenos días para todos. Gracias de esta posibilidad. Por favor, María Esther, gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, contar a la gente, invitar a la gente para celebrar este 1 de mayo, ¿no? Como lo vienen haciendo cada año. Sí, los esperamos a todos los que puedan participar, y que pasaremos un día lindo todos juntos. Uh-huh. El 1 de mayo es San José Obrero, está dedicado a San José Obrero, patrono de los trabajadores, por eso es que la fiesta es el 1 de mayo. Tal cual. Y nos congregamos todos los que deseen desde la mañana, cada uno puede ir como desea, o sea, en vehículo, en colectivo, en moto, en bici, lo que les guste. Uh-huh. De hecho, es llegar hasta San José, llegar hasta el santuario. Tal cual. Para las motos y para las bicis va a haber unos terrenos especiales para uh-huh. estacionar, para que así están más protegidos. Perfecto. Los más vehículos, donde también la policía les vaya indicando. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto al estacionamiento. Lo demás, en los horarios, es más o menos de las 10 de la mañana, después hay visita a las ermitas, no sé, bendiciones, confesiones, caminar, encontrarse con otros, de uh-huh. amigos de antes, etcétera. Y bueno, por supuesto, rezar los que desean estar en el santuario. Uh-huh. Y en la tarde, a partir de las 3:30, la procesión, la misa. Después Perfecto. Va a haber un grupo de, creo que de danzas, y también va a haber un grupo, un coro alemán, uh-huh. que va a interpretar algunas canciones en alemán, porque eso ha sido siempre una colonia alemana. Claro, totalmente. Este año, además, la venta de comidas al mediodía, también el Ángelus uh-huh. en la ermita de Schwestern al mediodía. Uh-huh. Y además, este año hemos terminado de arreglar, que ya era, pero lo estaba... faltaba reconstruirlo, sí. una biblioteca y un museo religioso. Uh-huh. Ahí ya va a estar abierto para que los puedan visitar, y después también con todas las imágenes que la gente va trayendo siempre o va dejando en el santuario, hemos hecho un espacio del Camino de Todos los Santos, así que eso también se va a poder visitar, y las personas que han llevado ya una imagen para poderla encontrar, que ya está bien ubicada, que tiene su altarcito, su lugarcito. Qué bueno. Bueno, no me acuerdo ahora qué más, pero se van sumando actividades porque está muy bien. María Esther, también sumado a lo que nos vas contando, ¿no? Y compartiendo que se puede disfrutar en el santuario, y en este día en particular, también está la carpintería de San José, ¿verdad? Ah, claro, sí, también atrás después está el espacio de las parrillas y está la carpintería. La carpintería de San José es otra capillita, como capillita oratorio que hemos hecho en el otro terreno, y eso es una representación de la carpintería, de lo que fue San José trabajando en su claro. carpintería, con el niño Jesús ayudándole, aprendiendo el oficio. Uh-huh. Y nos falta hacer la Virgen también ahí como ayudando claro. y colaborando uh-huh. en la carpintería de José, o por lo menos dialogando. Tal cual. Es como una representación de lo que fue la vida de San José, o su mayor uh-huh. dedicación, que fue el trabajo uh-huh. a lo largo de la vida, ¿no? Totalmente. Y como es San José Obrero, nos pareció bien representarlo en lo uh-huh. que era propio, tal que sea. Era su oficio. Tal cual. María. Así que bueno, eso también sí va a haber servidores ahí atendiendo para explicar o para ayudarles a quien desea algo. Tal cual. María Esther, bueno, como siempre lo hemos hablado, creo, el año pasado, que la cantidad de personas que se suman a esta peregrinación, y bueno, y como siempre tiene un lema, ¿cuál sería el de este año? El de este año es: juntos a San José sembremos el reino. Bien. Las semillas del reino, o sea que difundamos siempre la palabra de Dios, difundamos el mensaje de amor de Dios Padre hacia cada uno de nosotros, y la protección de San José para cada uno. Uh-huh. Tal cual, siempre está muy, es muy importante, bueno, por la cantidad de personas que se suman, sí. Digamos, de toda la provincia, de Pico, bueno, obviamente también de Santa Rosa, y también de quizás de provincias vecinas, bueno, uh-huh. que se suman a esta peregrinación al Santuario de San José, es muy importante. Sí, vienen de todas partes, sí. Qué bueno. Ya el sábado llega gente de Buenos Aires, que uh-huh. vienen casi todos los años, y otros que se han sumado. Viene gente de América, de Carlos Tejedor, que siempre todos los años también suele estar presente, sí. de Trenquelauquen, de Pellegrini, o sea, se van sumando de otros lugares, sí. Uh-huh. Totalmente. Era ampliando el círculo del Santuario de San José. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que sí, porque que es un lugar bellísimo también. Recuerdo haber ido, ¿no? Y lo bueno, y también para resaltarlo, María Esther, que la gente también se puede llevar sus propias reposeras, sus sillas, ¿no? Porque es como se arma ahí lindo a la hora del almuerzo. Todos los que puedan, sí. porque nosotros tenemos un poco, algunas, pero para claro. tanta cantidad no alcanza. Entonces, todos los que puedan llevarse mejor. Perfecto. Van a haber tres grupos de Boy Scout ayudando a trasladar las cosas a la gente más grande, porque uh-huh. como la estación es mucha gente, tiene que estar bien organizado el estacionamiento. Sí. Uh-huh. Y entonces la gente, los grupos de Boy Scout van a ayudar a la gente que no puede a trasladar sus cosas. Tal cual. Así que en eso quédense tranquilos también. Perfecto. Y bueno, que sea una fiesta linda, los esperamos para honrar todos a nuestro padre José. Tal cual. ¿Sí? Y aprender de él el amor al trabajo, a la constancia, la alegría de la dignidad del trabajo, la alegría de un trabajo terminado, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. María Esther, muchísimas gracias por tu tiempo, seguramente andás organizando ahí los últimos detalles, así que de nada, si Dios quiere nos vemos ahí el lunes para disfrutar. Sí, bueno, quería agregar todo lo que es comidas, hemos ampliado un poco algunas cosas más. Ah, perfecto. Y también bendiciones, en la mañana van a estar adentro del templo y afuera bendiciendo a todos los que desean. Y y como siempre la misa, la procesión, uh-huh. que es el momento central para nosotros, ¿no? Totalmente. Y el que no desea participar, bueno, se queda por ahí. Exacto, disfrutando. Con alegría los esperamos a todos. Gracias, María, te gracias por tu tiempo. Y gracias. A vos, abrazo grande. Hasta luego.